Sección 38. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte cuarta. 3. Lo que miraba. Rafael había tocado el fin de aquella pendiente resbaladiza por la cual se abandonó. Hastiado del amor de su mujer y convertido en ferviente adorador de los placeres, los buscó por todas partes, gozó cuanto pudo y a los pocos años tuvo que sufrir las consecuencias de su extravío. La tisis, la terrible tisis, presentóse en su cuerpo con todas las exterioridades que la delatan. El noble artista conoció muy pronto el alarmante estado en que se hallaba y buscó el medio de salvarse. Los médicos, como es costumbre, le aconsejaron el evitar los infectos aires de las ciudades y que buscase los puros y saludables del campo. Su esposa poseía, heredado de su primer marido, el castillo de Villa Losada, y a él se propuso marchar el antiguo artista como en demanda de salud. Enriqueta alegróse con la noticia de tal partida, pues la ausencia de su esposo la dejaba más libre para entregarse a sus aventuras galantes, que eran muchas, pues conforme iba perdiendo en juventud, hacíase cada vez más disoluta. Rafael partió para Villa Losada solamente acompañado, como ya sabemos, de doña Joaquina, la ama de gobierno, que entró a su servicio poco antes de prepararse para la marcha. Algunas semanas después de su llegada al lugarejo, encontrábase Rafael una mañana sentado tras los cristales del ancho balcón de piedra que daba luz al gran salón del castillo. El artista ya no era, ni por asomo, el mismo de 8 o 10 años antes. La frescura había desaparecido de su rostro, la negra y rizada cabellera había encanecido, y su pálido y demacrado rostro estaba colorado de fuerte vermellón en la parte de sus pómulos. Sus ojos brillaban como si transparentasen el fuego de algún mal oculto, y de vez en cuando una tos seca y nerviosa conmovía su cuerpo como si desgarrase parte de sus entrañas. A pesar de los consejos facultativos, el campo no parecía prestar gran alivio a la enfermedad de Rafael. La tisis seguía pausadamente su camino y cada día que pasaba, su cuerpo perdía una pequeña parte del fluido vital. Existía una cosa cerca del improvisado conde en que él jamás había creído, por lo mismo que no conocía a su madre. Aquella cosa era el cariño con que le cuidaba la buena de doña Joaquina. Rafael en más de una ocasión se sentía feliz a pesar de sus dolencias. Aquella mujer velaba su sueño, le cuidaba con maternal esmero y a todas las horas del día estaba pronta a acudir al más leve llamamiento y cumplir el más penoso mandato. Muchas veces buscaba a Rafael en su magín el motivo de todo aquel cariño al cual no era merecedor y por más que se esforzaba en encontrarlo, nunca podía dar con él. Por lo regular siempre lo atribuía al móvil de interés y a la esperanza de alcanzar una buena recompensa al día de su muerte, que por cierto no veía muy lejano. Así pensaba Rafael, llevado por su egoísmo. Como antes hemos dicho, encontrábase una mañana sentado junto al balcón de la gran cámara del castillo, mirando en dirección a la plaza. Como siempre, sonreíase de un modo placentero. Dijimos que los criados, por más que siguieron la dirección de las miradas de su señor, no vieron nada. Pero tenemos que añadir que ellos esperaban ver algo grande, algo digno de excitar la atención de todo un señor conde. Y éste no miraba nada que reuniese estas cualidades. Lo que atraía las miradas de Rafael era una cosa sencilla y vulgar. Una niña de pocos años que muchas veces corría o jugaba por la plaza y que por su traje y hermosura demostraba no pertenecer a la categoría de las chicuelas del lugar. Fin de la sección 38.